Más vivo que nunca, tu mensaje está. No se fue Don Jaime, se lo puedo asegurar. Desde Neuquén saludamos a todas las radios de Farco en un día especial para hacer memoria. 29 de enero 1915 nacía nuestro primer obispo, Don Jaime de Nevares. Se cumplen 100 años. Y también este 19 de mayo se cumplen 20 años de su partida física. Por todo esto lo estamos recordando a lo largo y ancho de nuestra diócesis. Hacemos memoria de su vida, de su entrega, de su compromiso pastoral, con todos los temas, con todas las personas, sin dejar a nadie afuera. Don Jaime trascendió los límites de nuestra iglesia, siempre por escuchar a todas y a todos. Una pequeña reflexión sobre los desaparecidos. Y en cuanto a los que han desaparecido, ha sido duro convencerse, y más para los padres y madres que estaban desaparecidos físicamente para siempre. Para los padres es el trato que han recibido, pensar que sus hijas, sobre todo, peor que los hijos, las que han pasado indefensos en manos de esos esbirros y verdugos, vistiendo uniforme, desgraciadamente. Y que ante la injusticia no hay que callar, tu ejemplo fue tan grande, Don Jaime. Que podamos seguir su testimonio, su ejemplo y su compromiso. Desde Radio Comunidad Enrique Angelelli, Neuquén Capital, los saludamos con mucho cariño.